Hola, muy buenos días. ¿Cómo están a todos? Saludos a toda la audiencia. Bueno, estamos acá dentro de un panorama bastante complejo a nivel salud, no solamente territorial, sino a nivel nacional. Pero bueno, obviamente acá en el hospital hemos sido afectados por el presupuesto tal como vos lo habías comentado. Si bien es un hospital nacional, tanto como el Posadas y el Garrahan, o sea, estamos en el mismo nivel. En cuestión del Garrahan atiende más que nada pediátricos y nosotros adultos. El problema del presupuesto, como vos lo habías comentado, tiene que ver con provincia. El gran problema de provincia, que vos dijiste, ahí la cantidad total, que son 657 millones, sí, que tenía que aportar al hospital. Para que tengan una idea, el hospital tiene un presupuesto que es un 70% de nación y un 30% de provincia. Sí. Provincia, tradicionalmente, nunca puso un 30%, por lo general pone un 10% aproximadamente. Ahora, este 10% corresponde aproximadamente a esos 650 y 7 millones de pesos. Sí. Que se hace un presupuesto, obviamente, un año anterior, o sea, en el 2018, es el presupuesto para el 2019. Hay que tener en cuenta que ese presupuesto se hizo con una inflación a un 23% de inflación. Claro. O sea que ya de entrada queda totalmente nulo, digamos, el presupuesto. O sea, esos 650 millones hizo con una inflación de un 23%, cuando estamos ahora con un interanual de un 66.1 aproximadamente, que dicen algunas fuentes, otras hablan de un 57% interanual. Bueno, sí, pese a eso, a ese contexto, no se aprobó, sino que se aprobó 200 millones para el hospital, de los, sí, cuales todavía no han llegado a los 200 millones de pesos. Entonces, ¿esto qué genera? Obviamente genera desfinanciamiento en el hospital, falta sí de recursos, no te voy a decir que falta alcohol y algodón, porque eso sí sería mentira en ese contexto, sí, pero el gran problema de esto es que al faltar presupuesto, y nosotros al ser un hospital de alta complejidad, pasamos a ser un hospital netamente regional. Claro. Lo digo desde adentro, ¿por qué? Porque antes nosotros veíamos cómo se hacían cirugías de alta complejidad, cardiocirugías pediátricas con pacientes que tenían patologías netamente complejas. Y si vos me decís, bueno, Jorge, pero si no se hacen ahí, lo derivamos al hospital Favaloro de La Matanza. El hospital Favaloro, sí, de La Matanza es un hospital que todavía no se inauguró. Está hace 5 años parado, con el 80% de su hospital armado. Lo mismo que el Kirchner de La Matanza. O sea, hay varios elefantes blancos en este contexto. Por eso vemos como lamentablemente este gobierno, ya desde el punto de vista que este gobierno lo que hizo fue denigrar al Ministerio de Salud y lo bajó a Secretaría de Salud. Ahí sabemos que realmente los derechos y el contexto netamente social no le interesa. Sí. Y es lamentable para todos aquellos profesionales que decidimos trabajar en el público. ¿Sabes por qué te lo comento? Porque lo que nosotros notamos estos últimos años, que la gran cantidad de profesionales prestigiosos que han venido a este hospital, porque es conocido, se están yendo porque el salario es muy bajo, y entonces no se quedan, se van al sector privado, donde se les paga más por su trabajo. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Empiezan a suspender cirugías. Y como esto es un hospital de autogestión, lamentablemente lo que hace las autoridades es, un ejemplo, vamos a suponer que vos tenés obra social y tu obra social no puede cumplir con un estudio de complejidad. Entonces te deriva al hospital del cruce, y después el hospital del cruce se factura tu obra social. Sí. Ahora, lo que hace el hospital es absorber más obras sociales, porque es de autogestión. Claro. O sea, la plata viene por las obras sociales. Y esa cama que la tendría que haber utilizado alguien que no tiene ningún tipo de obra social ni cobertura, lamentablemente está ocupada por otra persona. O sea, el contexto se va medicalizando dentro de un contexto de mercancía y privacidad del derecho de aquellos que obviamente optan por la salud pública, porque son los más vulnerables, porque no tienen otra salida dentro del contexto de salud. Claro, y eso, sí, nosotros lo vemos, pues es realmente alarmante. Uno, yo te lo puedo contar a través de la radio y de quienes escuchan, pero quien está de adentro se va dando cuenta cómo va cambiando el contexto de los pacientes, que no son los mismos pacientes de antes, que estos tienen obras sociales y demás, lo cual digo que no está mal, pero sí que obviamente acá estamos dejando de lado a la cantidad y calidad de pacientes para los que nosotros trabajamos y para aquellos que decimos trabajar en el sector público. Tal cual. Jorge, me imagino que esta zona gris en la cual empieza a deambular el hospital debe ser bastante complicada para ustedes como profesionales de la salud, que tienen incluso hasta una responsabilidad y, por decirlo de alguna forma, un juramento con respecto a llevar la salud adelante. Pero te quiero sacar un poco de este lugar para llevarte a otro, porque me queda la duda de que si ustedes son, como bien lo dijiste vos recién, como que se autorregulan ustedes, se administran, por decirlo de alguna manera, este presupuesto que se votó el año pasado con un dólar a 40 pesos y con una inflación al 23, que hoy por hoy ya estamos prácticamente en una inflación al 20. ¿Contempla aumento salarial de ustedes mismos? ¿Tiene algún impacto sobre el salario? No lo contempla. Uh-huh. No lo contempla. Bueno, nosotros, bueno, como si bien lo dijiste cuando iniciamos, hay una pérdida de un poder adquisitivo de más de un 42%. Uh-huh. En lo que es netamente salarial, entonces la mayoría migra. Para que tengas una idea, los residentes en el hospital tienen aproximadamente un ingreso mensual de 26 mil pesos, que está por debajo del índice de pobreza. Uh-huh. Y el residente es el residente que viene al hospital, que por ahí viene desde afuera, el interior, tiene que alquilar, tiene que comer, tiene que viajar, entonces los números a veces no le dan y los residentes mismos terminan yéndose. O sea, lamentablemente no se terminan formando y se van. Y perdemos netamente mucha cantidad de recurso humano, que es lo que más alerta, y dentro de lo que es recurso material también hay pérdida dentro de lo que son recursos complejos, o sea, dentro de lo que es una cirugía, prótesis y demás. El recurso complejo se ha perdido. Por eso, como te decía recién, pasamos ya a ser quizás un hospital con demanda netamente regional. Imagínate vos, si hoy requerís de una tomografía o una resonancia, tenés turno para el 2020. Esto ya ha salido en diferentes medios de comunicación, que los mismos pacientes se han comunicado en los medios de comunicación mostrando el turno, que sea febrero de 2020, marzo de 2020, porque por la misma demanda, porque los demás hospitales de la zona con los cuales trabajamos en conjunto, ¿qué sucede? No funciona el resonador, no funciona el tomógrafo, entonces esa sobredemanda hace que repercuta en este hospital. Claro. Y entonces lamentablemente se genera esto, que vos precisás una tomografía por una cuestión netamente de salud, no de control, pero tu salud no puede esperar hasta febrero del 2020. Claro. Entonces, claro. Eso nosotros lo vemos, y como así vemos la parte netamente de cómo se han ido lamentablemente pero desguazando todos los planes de salud, como es el plan Sumar, el plan Medicar. Fíjate vos, mira, te doy un pequeño ejemplo. Nosotros en el hospital hacemos trasplante cardíaco, hepático somos primer hospital a nivel nacional público que hace la mayor cantidad de trasplantes hepáticos. Fíjate lo que ha sucedido este último tiempo. Los pacientes que se han trasplantado hepáticos han sido reingresados nuevamente al hospital porque tuvieron abandono de su tratamiento. O sea, te haces un trasplante y después tenés que tener un tratamiento farmacológico, ¿verdad? Uh-huh. Ahora, cuando vos seguís la historia clínica, o sea, ese paciente que venía, un ejemplo, de Entre Ríos o Santiago del Estero, no es que volvió a su casa y después dijo, bueno, abandonó el tratamiento. Ese paciente fue a buscar su medicación al centro de salud, como se hizo siempre tradicionalmente, el centro de salud, mediante acción social, te da el medicamento y no es que hubo abandono de su tratamiento. Él quería subir su tratamiento. El problema es que la medicación nunca llegaba. Claro. Entonces, como nunca llega, lamentablemente el cuadro agudiza y el paciente reingresa nuevamente al hospital y en la mayoría de los casos fallecen. Claro. Por eso es lo que hay que ver en el hospital, que a veces el hospital mismo, que es la gran pelea por ahí que tenemos con los directivos, te dicen, nosotros tuvimos 500 trasplantes en un año, pero ¿cuántos fallecieron? Claro. Ese es el problema desde el punto de vista biologista y desde el punto de vista social. Tal cual, tal cual. Bueno, se nota que el ajuste hoy por hoy no solamente está pasando por los trabajadores, sino porque toda esta situación va a repercutir directamente con la calidad de la atención, y eso es crucial. Está repercutiendo, lamentablemente. Está repercutiendo, desde adentro lo vemos, un ejemplo como el que te comenté recién. Claro. Y está repercutiendo por estas cuestiones que a veces uno ve y se abandona el tratamiento. En realidad no hay un abandono de tratamiento, hay un abandono del Estado donde no está presente, porque no es que no garantizan, ni siquiera la Constitución habla de garantizar, no tiene que garantizar. El Estado debe cumplir, no es una garantía. Por eso, lamentablemente, esto lo estamos viendo y viviendo. Y te digo, todos aquellos que hemos decidido, porque para mí en lo personal, yo tranquilamente mañana voy y me voy a trabajar al sector privado y me olvido del contexto, pero aquellos que estamos comprometidos con la salud pública porque hemos decidido trabajar en este sistema, lamentablemente vemos cómo lo están destrozando. Perfecto. Jorge, y para ir cerrando, este viernes 28 de junio a las 15 horas en la puerta del hospital, ustedes están invitando a generar una jornada de lucha por la salud pública, ¿verdad? Sí, bueno, aprovecho para, en base a que se cumple un año del abrazo, uh-huh. El año pasado tuvimos un abrazo, si bien fue por ahí de un contexto nacional y provincial, donde fueron más de 15.000 personas de la comunidad, como se cumple un año y hacemos una jornada, porque en realidad es una jornada de lucha, acompañado de la cultura musical, y van a venir diferentes bandas, vamos a armar un escenario, viene desde, no sé, te digo más o menos lo que se me viene a la memoria de los que van a estar, viene Voz Day, La Chilinga, Betiana Díaz, Silvia Fernández, que es de Talento Argentino, Caledonia, Tilla y Pablo, entre otros grupos, vienen a partir de las 15 horas, esto estaría finalizando a las 20 horas, netamente una jornada de lucha, y es un evento familiar para que venga a acompañar la comunidad a esta lucha que estamos haciendo para apoyar a la salud pública. Perfecto, queda entonces abierta la invitación a todas las personas que se quieran acercar ahí a Calchaquí 5401, a esta jornada de lucha por la salud pública a la que están invitando los profesionales y trabajadores del Hospital del Cruce. Jorge, te agradecemos mucho por esta comunicación. A ustedes por el espacio, y bueno, los esperamos mañana a todos. La entrada obviamente es libre y gratuita, es en las puertas del hospital. Perfecto, Jorge, ahí estaremos entonces. Que tengas muy buen día. Igualmente, hasta luego.